Hola, bienvenidos de nuevo, querido radio oyente. Estamos de vuelta con vuestro programa preferido. Hoy hablaremos sobre el 2020 y la Navidad en nuestro centro. Comenzaremos con Eva, hablándonos sobre el proyecto En mi casa somos. Bienvenida, Eva. Hola, ahora mismo en el centro estamos haciendo una actividad muy chula. Se trata de en una cartulina o goma Eva poner En mi casa somos y una palabra que nos represente, utilizando esas letras para escribir los valores más importantes de nuestra familia. Esa actividad también la realizaremos en el centro con nuestra tutoría. Queremos aprovechar este momento para dedicarle una canción a nuestra tutora, jefa de estudio y coordinadora COVID, que sabemos que está dando lo mejor de sí para llevar este curso a cabo. Te queremos mucho, Paqui. Esta será. Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial. Te sientes bien a un paso de la luna. Confío si te digo que no es una locura. Cuando pienso en ti yo sonrío, tú conocido este bonito proyecto, pasemos con Ale, que viene a contarnos una novedad musical. Buenas, Candela. Debido a que hemos llegado a la época navideña, se ha decidido poner villancicos en la hora del recreo. A los alumnos les está encantando esta nueva iniciativa, incluso les está pidiendo que se lleve a cabo todo el curso. Esperemos que así sea. Ahora que sabemos que nuestro regreso es un poco más animado, vayámonos a la fiesta de Navidad. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play. El día 23 de diciembre se celebra en nuestro centro la fiesta de Navidad. Nos invitarán a un rico desayuno en bolsas personalizadas para respetar las medidas de seguridad. Como cada año, porque este no iba a ser menos, tendremos la visita de los Reyes Magos. También veremos los villancicos elaborados por cada curso. Eva, me comunican que además de esos villancicos, todos los alumnos del centro realizaremos un vídeo felicitación navideño en conjunto. que tenemos asegurado que nos felicitarán de la mejor manera posible, hagamos un breve resumen de ese complejo año. Comenzamos enero, inundaciones, incendios y arañas venenosas en Australia, seguidos de los fuertes terremotos del Caribe. Ese mes voló, ni siquiera lo vimos pasar. Siguiendo con febrero, el mes eterno, carnaval vino cargado de ilusión, nadie se imaginaba todo lo que venía, las últimas fiestas, los últimos viajes, los últimos abrazos. Marzo, llegó el coronavirus, 2 semanas decían, pasamos los siguientes meses encerrados en casa, hasta principios de mayo, cuando comenzamos a salir, haciendo deporte, claro. Junio, principio de verano, seguido de julio y agosto, donde gracias a Dios pudimos disfrutar de unas vacaciones veraniegas increíbles, aunque un tanto diferentes, cómo no. Septiembre, comienzo de clase, un septiembre diferente, no precisamente para bien, nos quedamos sin nuestra queridísima feria. Octubre, parecía que todo estaba más tranquilo, pero todo empeoró, e instauraron un toque de queda, continuando con la trama de película 2020. Noviembre y diciembre han sido más de lo mismo, esperamos que el COVID, al menos, nos deje reunirnos por Navidad, pero también necesitará de nuestra colaboración para ello, así que mucha precaución. Para muchos ha sido de sus peores años, y sin embargo, para otros de los mejores. Muchos problemas, pocas soluciones. Sé que tengo miedo a que te enamores de mí. Quiero que sepas que quiero que me lo des, aunque yo nunca te lo pida. Que cuando caiga la noche me ilumine en tu pupila. Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila. Y sé que yo la tequila no la probo. Baby, tú y yo, baby, tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Prefiero un te quiero a no volverte a ver. ¿Cómo iba a olvidar esa primera vez? Gracias por dejarme ser. Eso que no se olvida, yo recordaré. Aunque no te lo pida, me lo des, mujer. Este loco que te escribe sin saber por qué. Si hubiese otra vida, volvería a nacer. Solo para repetir nuestra primera vez. Bueno, después de conocer esto, pasemos con Eva, que nos trae algunos alumnos para responder esta pregunta. Comenzamos con Nayara, de primero de ESO. ¿Qué has aprendido este año? Lo que yo aprendí este año es aprovechar más el tiempo con nuestras familias y amigos, porque los he visto menos y también a valorar las cosas pequeñas. Perfecto, continuamos con Rafa, de segundo de ESO. ¿Has hecho cosas nuevas en familia? Sí, he jugado más con mi hermano. Y con mis padres he aprendido a cocinar algunas recetas fáciles. Continuamos con Alejandra, de quinto de primaria. ¿Cómo has vivido la cuarentena? He tenido muchos deberes, pero en mi tiempo libre he jugado mucho con mi hermano y he hecho planes con mi madre. Muy bien. Seguimos con Dani, de primero de primaria. ¿Se te ha hecho larga o corta la cuarentena? Larga. Porque me he divertido poco y no podía salir a ver a mi abuelo y no podía ir al parque. Muy bien. Seguimos con Mara, de segundo de primaria. ¿Has echado en falta hacer algo este año? Irme de viaje con mi padre y mi hermano. Ahora Hugo y Darek, de 4 años. ¿Se te ha hecho la cuarentena corta o larga, Hugo? Larga. ¿Por qué? Porque está el COVID. ¿Y por qué no podíamos salir a la calle? Porque está el coronavirus. Claro. ¿Y has visto a tus amigos? No. Muy bien. Se ilumina mi vida y mi abuelo. Muy bien. Para finalizar, Ale nos trae una lista de las 12 canciones más escuchadas mensualmente en España. Esperamos que os encante recordar estas canciones tan tops. Vamos a pasar al top de canciones más escuchadas en este 2020. En enero, Yummy de Justin Bieber. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy, yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. In the morning or late.

Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.